espiritual. Quiero un palco en el mundial. Quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual. Tengo cuenta en Uruguay. Quiero otra en las Caimán. Quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes. Quiero comprarle una casa y otra para descansar. Quiero mucha marihuana para dejar de pensar. Dice que lo bueno tarda, que ese punto llegará. Pero yo lo quiero ya. Pero yo lo quiero ya. Lo quiero ya. Quiero ser rum rum. Quiero una range calabra. Quiero ser rum rum. Una avioneta que tenga una cama. Quiero ser rum rum. Y una modelo con otra modelo para celebrar. Para celebrar. Lo quiero ya. Quiero ser rum rum. Quiero una range calabra. Quiero ser rum rum. Una avioneta que tenga una cama. Quiero ser rum rum. Y una modelo con otra modelo. Con otra modelo. Con otra modelo. Con otra modelo. Yo lo quiero ya. Yo lo quiero ya.